nuestras vidas cada domingo. Y tristemente muchos cristianos son de domingo, no alimentan su relación diaria con Dios y eso les hace ser cristianos débiles en su fe. Así que el Espíritu Santo, una vez más, porque yo creo que a veces el Espíritu Santo es reiterativo, nos habla, nos insiste, y Dios, de hecho, suele ser muy reiterativo. Cuando vemos cuántos profetas en el Antiguo Testamento fueron levantados para hablar a Judá y para hablar a Israel de arrepentirse antes de que llegara el castigo de Dios, y se levanta un profeta y dice una cosa y se levanta otro y dice lo mismo y se levanta otro y dice lo mismo, y es porque a veces somos tan tristemente tan obstinados en nuestra naturaleza pecaminosa y no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, que entonces Él tiene que insistirnos hasta que llega un momento donde parece que finalmente lo tenemos claro y empezamos a caminar en eso que Él quiere enseñarnos. Así que en esta mañana yo voy a estar compartiendo algunas armas espirituales que tenemos como cristianos para mantener la victoria. Y yo empezaría recordando cuando yo empecé mi vida cristiana, que yo creo que en algún momento, cuando a mí me hablan de Dios, yo creo que me querían animar tanto a seguir a Dios que me plantean un evangelio sin sufrimientos. Un evangelio de esos que te dice, acepta al Señor Jesús y todo te va a ir bien. Yo espero que aquí no se comparte el evangelio de esa manera. Tú acepta al Señor Jesús porque todo te va a ir bien. La vida te va a cambiar y todo va a ser maravilloso. Amén, la vida sí te cambia, pero no es cierto que todo te vaya bien. Y a veces como cristianos creemos que la victoria que tenemos como cristianos es que todo nos va a ir bien, todo nos va a salir bien. Y eso no es de ninguna manera el evangelio. Y de hecho yo recuerdo estar muy frustrada, recién empecé la vida cristiana, un día estaba así muy, muy frustrada con Dios, muy frustrada, y fui a la iglesia, a veces como vienen ustedes los domingos ahí con cara larga, como muy frustrada, muy frustrados con Dios, y yo recuerdo que alguien me vio la cara, porque es que a veces la cara, parece que estamos escondiendo algo, pero a veces la cara es muy transparente, ¿no? A algunos nos pasa. Y alguien me dijo, Pati, ¿qué te pasa? Tienes cara como de frustrada. Y dije, es que estoy muy frustrada. Y me dijo, ¿por qué? Y digo, no, porque es que yo pensé que cuando me entregara mi vida a Dios, todo me iba a ir bien. Todo iba a ser maravilloso, estupendo. Y estoy viendo que se levantan problemas aquí, problemas allí. Y estoy descubriendo que la vida cristiana no es como un jardín de rosas. Y yo recuerdo que esta persona me escuchó y luego me dijo lo que decía la palabra. Pero a veces veo que tenemos esta manera de pensar incorrecta, y que a veces cuando tenemos esta manera de pensar incorrecta, el diablo la aprovecha para que nuestra fe se frustre y nuestra fe se hiera. Y por supuesto, cuando tenemos una fe frustrada o herida, no vamos a poder cumplir los propósitos de Dios. Así que para los que toman nota, esta mañana voy a estar predicando este tema, viviendo en victoria. Y estábamos cantando esta mañana, por eso he empezado diciendo el Espíritu Santo. Estábamos cantando canciones de victoria, pastor, esta mañana. Canciones de victoria. Y hay una canción que estuvimos cantando que decía, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Y yo creo que tenemos que entender justamente ¿cuál es la verdadera victoria que el Señor Jesús ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario? El primer punto en esta mañana, voy a estar hablando dos puntos generales y cada punto tiene sus puntos, pero son dos puntos generales. Espero hoy alcanzar a darlos los dos completos, porque el segundo punto tengo muchos versículos bíblicos, así que los que aman la Biblia lo van a disfrutar, pero los que no están muy entrenados se van a aburrir. Pero como no predicamos para entretener, sino que predicamos la palabra de Dios para edificación, para exhortación, entonces espero que hoy estemos dispuestos a que Dios nos hable. Cierra tus ojos en esta mañana, vamos a orar juntos, después de esta breve introducción, y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos, háblanos, háblanos una vez más. Pero en esta oportunidad decidimos que nuestros corazones, Dios, sean corazones donde tú puedas sembrar tu palabra y tu palabra pueda dar mucho fruto en nuestras vidas. Hoy decidimos que nuestra mente va a estar atenta a tu palabra. Hoy decidimos reverenciar y honrar tu palabra con atención. Hoy decidimos disfrutar tu palabra. Hoy decidimos estar a los pies en actitud de humildad para ser enseñados por tu palabra. Y oramos, Espíritu Santo de Dios, para que tú bendigas la palabra que tú envías desde tu corazón para esta iglesia. Hoy habla, Señor, que tu iglesia escucha y queremos poner por obra todo lo que nos hables. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú estés aquí trayendo tu revelación a nuestras vidas. Amén. Amén. Primer punto. Nuestra victoria ha sido ganada en la cruz. Primer punto, nuestra victoria ha sido ganada en la cruz. Y quiero que busque en su Biblia Colosenses 2, versículos 14 al 15. Y quiero empezar con este versículo porque yo quiero que usted entienda en esta mañana que la cruz es fundamental para la victoria del cristiano. La cruz es fundamental para la victoria del cristiano. Nuestra vida empieza mirando la cruz. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: Él anuló el acta que había contra nosotros. ¿Quién lo anuló? Cristo, amén. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Tú y yo teníamos un listado de pecados por los cuales el diablo nos podía acusar, y cada uno de esos pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz por tus pecados, por los míos, y entonces en ese momento tú, tus pecados y los míos, por supuesto, si venimos a la cruz y reconocemos el Señorío de Cristo, tus pecados y los míos quedan allí, clavados en la cruz. Y dice versículo 15: también despojó los principados y las autoridades y las exhibió como espectáculo público, habiendo que triunfado sobre ellos en la cruz. O sea que la cruz también habla de un triunfo sobre nuestro adversario Satanás. Eso quería mencionarlo en esta mañana porque es muy importante que entendamos que el centro de nuestra victoria es la cruz. Ahora, el sacrificio de Cristo fue acepto al Padre y esto se manifiesta a través de la resurrección. La resurrección es lo que manifiesta que ese sacrificio fue acepto y por eso el Señor Jesús es levantado de entre los muertos. Hay poder en toda la obra de salvación. ¿Amén? Entonces, vamos a unificar el concepto de esta palabra victoria. Dijimos hace unos cuantos domingos que la victoria es un término que nace en el contexto de la guerra. Es la cualidad del vencedor y viene del latín victoria y significa literalmente el que vence. Nosotros somos amigos de ponerle a nuestros hijos significado, nombres con significado. Y recuerdo cuando estábamos buscando el nombre para Laura y Laura viene del latín victoria. Justamente, y significa esto, el que vence. Y en griego es Nike, como la marca de zapatillas, Nike. El diccionario la define como la superioridad contundente, y esta palabra, esta frase me encanta, la superioridad contundente que alguien consigue en una pelea o batalla con un contrario. O sea, es una superioridad contundente en una batalla. también se define en esta misma idea como vencer en una competición o lucha. Pero me gusta, y quedémonos con esta idea de la superioridad contundente, porque a veces el problema está, es que en la batalla, en las batallas que enfrentamos, nos sentimos como se sintieron los espías cuando iban a entrar a Israel, a poseer la tierra prometida, perdón. Ellos se sintieron lacustres, se sintieron pequeños, y a veces en las batallas nos sentimos tan pequeños, tan insignificantes, tan víctimas, y esto lo único que hace es darle ventaja al adversario. Y necesitamos en esta mañana, si hay algo que debe cambiar en nuestra mente, es esta idea de que no estamos en igualdad de condiciones en las batallas que peleamos. En ninguna batalla que peleamos estamos en igualdad con nuestro adversario, porque los que hemos creído en Cristo estamos en Cristo y bajo el poder de Cristo y bajo la victoria de Cristo sobre todo adversario. Eso te hace a ti más gigante que cualquier adversario. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado muchas veces esta idea que cualquier cristiano es más grande que el demonio más, o sea, cualquier cristiano, aún recién convertido, es más grande que el demonio más grande del infierno? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Cuando yo me convertí me lo dijeron y me sentí fuerte, porque necesitamos sentir que realmente en nosotros reposa la victoria. Y yo entiendo la victoria justamente como la capacidad de doblegar, la capacidad de vencer, la capacidad de pisar, de derribar todo aquello que intenta hundir mi vida cristiana e impedir que yo pueda alcanzar en cada situación los propósitos de Dios. Tú y yo estamos enfrentando cada día adversarios que quieren derribarnos en nuestra vida cristiana, que quieren impedir que tú y yo consigamos los propósitos por los cuales fuimos alcanzados por Dios. Por eso digo, es reiterativo, porque Dios nos habla tanto de propósitos, quizá porque no estamos poniendo nuestro corazón en encontrar y en vivir para los propósitos de Dios. Una de las preguntas que se le hizo a los chicos en el campamento era esa: ¿tú conoces el llamado de Dios sobre tu vida? ¿Conoces cuáles son los propósitos de Dios con tu vida? Si no los conoces, ¿te importa descubrirlos? Y en la iglesia hemos predicado tanto sobre los propósitos de Dios. Tú estás allí sentado y hay propósitos para tu vida. Lo sepas o no lo sepas. Pero tiene que ser importante desde el mismo momento que conoces a Dios, no solo saber que tienes propósitos, sino saber cuáles son los propósitos particulares de Dios contigo. ¿Cuál es el llamado particular de Dios contigo? Porque si no, nunca vas a saber el para qué. ¿Para qué Dios te ganó? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te alcanzó? ¿Para qué murió por ti en la cruz? Muchos jóvenes dijeron, no lo sé. Y algunos jóvenes les preguntamos, ¿pero te importa? Y la pregunta es, ¿nos importa? Porque quizá no nos importa y por eso no nos ha preocupado mucho descubrir. De alguna manera, si somos ignorantes, no somos responsables. Mentira, quiero decirte. Tu ignorancia no te quita responsabilidad. Eres responsable. Así que la victoria es cuando tú decides creer que el poder de Dios reposa en ti y puedes pisotear cualquier adversario. Puedes vencer cualquier adversario que intente hundir tu vida y que intente impedirte que alcances los propósitos de Dios. Yo creo que la victoria significa que yo puedo mantenerme en el centro de la voluntad de Dios. Estuvimos hablando en el retiro también de esto, es que hablamos de muchas cosas en el retiro de jóvenes, y estuvimos hablando de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Y les hablamos de lo importante que era tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tomábamos decisiones conforme a la voluntad de Dios, entonces estábamos apuntando al centro de la diana, estábamos en la voluntad perfecta. Cada buena decisión nos conduce a la voluntad, a movernos en la voluntad perfecta de Dios. Cada mala decisión a movernos en la voluntad permisiva o ir en contra de la voluntad misma de Dios. Yo necesito saber y necesita importarme como cristiano conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios para mí. Y la victoria justamente consiste en que yo puedo mantenerme allí. Pablo entendió muy bien esto. Por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia nos pone en situaciones reales de nuestro... Y algunos dicen, no, la Biblia ya hace tanto tiempo. No, hoy en día la Biblia sigue siendo actual para nuestro tiempo. Pablo lo escribió en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Siguen conmigo? ¿No los he perdido? Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice la palabra: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. ¿Qué le había sucedido a Pablo? Estaba encarcelado. Y entonces él dice, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. Pablo estaba en la cárcel. Él está 4 años en la cárcel entre Cesarea y Roma. Y allí escribe 4 epístolas maravillosas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. De hecho, Filemón es una carta que habla sobre el gozo. Filipenses habla sobre el gozo. Nuestro pastor estuvo enseñando un seminario sobre el gozo. No, el año pasado, en los grupos de verano, estuvieron enseñando sobre el gozo. Y Pablo escribe esta carta en la cárcel. Y es una carta maravillosa. Y él está entendiendo que esa cárcel, aún estando en esa cárcel, hay victoria. Porque él sabe que está en los propósitos de Dios. Él no se ha adelantado. Él no ha dejado de predicar. Él no ha dejado de ser testimonio. Por eso él dice, aunque estoy en la cárcel, esta situación ha servido para que el Evangelio siga siendo predicado. Él lo entendió. Esa cárcel no le detuvo. Esa cárcel no le frenó. Esa cárcel no le hundió. Me preocupa cuando a veces nuestra fe es tan frágil que viene el adversario y nos golpea y ya estamos en el suelo caído. ¿Cuál es la clase de fe? ¿Cuál es la clase de victoria que estamos viviendo? Este hombre en la cárcel y sin embargo sigue predicando, sigue, está tan convencido y tan entendido del propósito de Dios en su vida que una cárcel no lo detiene. Juan Bunyan, el escritor del libro El Progreso del Peregrino, lo conocen muchos aquí, ¿verdad? Un libro luego llevado a película. Hoy en día creo que sacaron una nueva versión, pero dice nuestro pastor que no hay como la versión antigua, pues que es muy larga y es muy gorda, hay que como que verla por partes para realmente sacarle jugo. Y él fue arrestado en 1675 en Inglaterra, él fue arrestado por predicar la palabra. Pero lo interesante es que él había estado encarcelado 12 años antes. Y entonces predica la palabra y lo vuelven a encarcelar. Y entonces es encarcelado por 6 meses. Pero ¿saben qué piensa él? Él dice, he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto más que una prisión es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Qué visión, qué entendimiento. Y en esos 6 meses, él escribe El Progreso del Peregrino. Entonces, tenemos que entender que nuestra victoria está en que estas cosas que parece que nos pueden destruir, que nos vienen a derribar, en realidad son un trampolín para llevarnos a algo más. Mientras alcancemos los propósitos de Dios, mientras nos mantengamos en el camino, seguiremos estando allí, en el centro de la voluntad, honrando a aquel que nos llamó. Yo recuerdo vamos a cumplir 3 años de cuando estuve tan grave y estuve a punto de morir, ahora en octubre. Y yo recuerdo, cada vez recuerdas menos cosas, pero recuerdo en ese momento que nuestro pastor Al día siguiente, porque yo me enfermo, la mayoría lo sabe, en la noche del sábado, y él está conmigo toda la madrugada hasta que le permiten, ya después lo sacan de la UCI, y él en la mañana viene aquí a la iglesia y predica. Y cualquiera podría pensar que él estaba tan conmocionado, y no es porque no me quisiera. Yo creo que los que nos conocen saben que nos amamos muchísimo. Y de hecho les hemos compartido que él hizo esta oración allí, diciéndole al Señor, yo no sabría vivir sin Pati, pero si es tu voluntad llevártela, yo te seguiré amando, yo te seguiré sirviendo. Y a lo que voy es que, por supuesto que él estaba muy golpeado. Hace 2 días estábamos hablando de cómo lo hubiera vivido yo si hubiera sido él el que hubiera estado en la UCI. El punto es que él en la mañana está aquí y él predica la palabra. Y él empieza una serie de predicaciones sobre la prueba. Y yo recuerdo aquella oportunidad que el diablo la pudo usar para hundirnos. En realidad, Dios la usó a favor nuestro. Y cada uno de nosotros vive situaciones complicadas. Cada uno de nosotros, porque nosotros venimos aquí y compartimos nuestras vivencias o compartimos lo que ustedes también nos comparten, que podemos hablarlo y que va a bendecir a otros. Pero el punto es que a veces hay muchas historias secretas que ustedes viven, de situaciones complicadas, adversarios, momentos de presión. Y saben, aunque los demás no veamos, Dios ve. Cuando tú en esos momentos de presión decides levantarte y pisotear a ese adversario, doblegar a ese adversario, porque entiendes que hay propósitos de Dios tan maravillosos sobre ti que no se pueden detener, que tienen que continuar. Y yo creo que la victoria sí es algo que se ve, porque esas decisiones que tú tomas allí en el momento clave de que esta situación no te va a destruir, tiene que verse. Como enfrentas tú las cosas, vas a ser un ejemplo positivo o negativo para los que están a tu alrededor. ¿Sabías eso? Como padres, nuestros hijos miran la forma en la que nosotros enfrentamos las situaciones. Nos venimos abajo. Esta mañana tuvimos un tiempo tan hermoso allí en todo el equipo que sirve el domingo. Oramos antes de empezar la reunión. Y hubo palabras tan bonitas, oraciones tan entendidas. El Señor nos llevó a buscar arrepentimiento en nuestro corazón cuando a veces no estamos enfocándonos correctamente. Y hubo tanto entendimiento justamente de esta necesidad de reconocer el gran honor que tenemos, que hemos tenido de ser llamados por Dios, de ser escogidos por Dios para servirle. El gran honor que tenemos de ser levantados en alto y ser inspiración para otros. La forma en la que tú vives puede ser inspiración para otros. ¿Sabías esto? Dile al que tienes al lado, me gustaría que fueras mi inspiración. Sí, pero es mi inspiración. Porque esta palabra es para ti. Cuando tú haces esto, cuando tú realmente pisas al adversario, dice la palabra en Habacuc 3:19, es un pasaje muy conocido, lo decía el profeta, ¿lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? Dice el profeta, tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos estar en las alturas. Tú y yo podemos estar por encima. Quédate con esta idea. Dios te ha dado pies para pisotear al enemigo. Cuando cantamos esta canción que no nos gusta mucho, la de El diablo está bajo mis pies, que pronto nos incomoda por todo el baile que hacemos, Pero cuando tú estás declarando esto, o sea, tú estás entendiendo que el enemigo está bajo tus pies, que tú, que Dios te ha hecho, te ha dado este poder para poder, para estar por encima de tus adversarios y poder pisotear todo adversario que quiera derribarte. ¿Amén? Segundo punto. El segundo sí es un poquito más, tiene más versículos y más información. Segundo punto, ningún enemigo es tan grande que no puedas vencerlo. Ningún enemigo es tan grande que no puedas vencerlo. Y hay algo en la batalla, en esta idea, y es que tú tienes que aprender a conocer cuáles son tus adversarios. ¿Tú tienes identificados tus adversarios? ¿Sí? Amén. Solo Diana tiene identificados sus adversarios. ¿Cuántos tienen identificados a sus adversarios? Porque la Biblia nos habla de cuáles son nuestros adversarios. La Biblia nos dice que el diablo es un adversario. ¿Sabías esto? Tienes que saber, obvio. El diablo es un adversario, pero también es un adversario mi propia carne, mis paradigmas, mi forma de pensar con respecto a las cosas. Estuvimos trabajando también mucho esto en el campamento de los jóvenes, de estos paradigmas, estas formas incorrectas de ver la vida, de ver las cosas. Yo les planteaba incluso la idea de cuando, antes de conocer al Señor, cómo tú vivías bajo la influencia, y hoy en día todavía existe, de que las mujeres tenemos que mostrarnos para vendernos. Suena feo, ¿verdad? Pero esta es la idea. Entre más te muestras, más atractiva eres y más te van a mirar. Y entonces caemos en esta forma de pensar incorrecta, muchas mujeres, de que valemos si nos miran. O sea, si no nos miran, somos invisibles. Y entonces lo que tenemos que hacer es mostrarnos para hacernos visibles. ¿Cómo se hace visible una mujer? Pues mostrando mucha carne. ¿Sí o no? Tristemente es así. Y yo les decía, desde aquella época a la mujer se le cosifica. La mujer es un objeto sexual. Hoy están saliendo muchos grupos feministas a hablar, ahora ya toda publicidad donde la mujer es menospreciada, ninguneada, donde se muestra como un objeto, hoy en día están yendo en contra de eso. A mí me encanta, me parece fabuloso dentro. Esa partecita me gusta. Porque yo les decía a las chicas, estamos bajo las influencias que recibimos del mundo, la corriente de este mundo, donde Satanás es el príncipe de este mundo, y entonces bajo esa influencia reproducimos modelos incorrectos. Y a veces venimos a la iglesia y este paradigma no se ha roto. Y pensamos, no es cultural, es que venimos de culturas donde se muestra mucho y no somos conscientes. Y yo digo, falso, paradigma incorrecto. Estás con el paradigma que tienes que seguir mostrando para que te vean. Entonces, hablábamos en este campamento, porque yo les decía, yo no quiero mujeres que estén, como cuando yo empecé la vida cristiana también, que me fui al otro extremo, falda larga, chaqueta, sin maquillaje, estaba tan feliz, tan libre, me maquillaba, mi pelo así rizado, casi que me peinaba, mi falda larga, o sea, feliz. Y entonces un día me dice mi mamá, claro, pasé del extremo que parecía una reina de belleza todos los días a no ponerme una gota de maquillaje. Entonces mi mamá me dijo, oye, Pati, te estás volviendo fanática. Mamá, ¿cómo se te ocurre? Claro, mírate esa cara lavada. Te ves triste, aburrida. Yo, no, mamá, yo estoy feliz. Pues parece que no, por esa cara. Pero me puse a pensar y dije, creo que me iba al otro lado, ¿no? Y no le estaba dando buen ejemplo a mi mamá, porque no estaba cuidando mi imagen, mi aspecto. Entonces, yo les decía a las chicas, necesitamos el equilibrio. Sí necesitamos cuidarnos, estar bonitas, pero no salir de estos paradigmas incorrectos que hemos recibido, donde creemos que tenemos que estar mostrando para estar guapas, para ser vistas. Entonces, estos adversarios, vamos a recapitular, tenemos al diablo, tenemos mi propia carne con sus paradigmas, con emociones incorrectas, y también tenemos como adversario al mundo y su influencia, que podríamos decir que es también una influencia del propio Satanás, sin embargo se diluye. Para mí es una de las armas más efectivas de Satanás. Si Satanás hoy se aparece y nos dice algo, probablemente no lo vamos a aceptar. Pero si se nos camufla sutilmente en el mundo, en su forma de pensar, en los valores del mundo, en los principios del mundo, tú te metes allí y te enteras que estás viviendo en la corriente del mundo bajo la forma de pensar del mundo. Así que tenemos tres adversarios en este caso, que son el diablo, mi propia carne y el mundo y su influencia. Ahora, para cada uno de ellos hay armas espirituales. Para cada adversario Dios nos ha dado armas. Y estuve pensando en nombres de Dios usados en el Antiguo Testamento que reflejan este carácter de Dios en la victoria, en la batalla. Y voy a estar mencionando cuatro que me parecieron los más significativos. Y a los que les gusta tomar nota, pueden incluirlo allí porque es muy, muy lindo este tema. Voy a hablar de cuatro nombres, así mencionándolos brevemente. El primero de ellos es Jehová Roy. Nombres Jehová Roy, R-O-H-I. Nombres relacionados con el carácter de Dios en las batallas. Jehová Roy significa el Señor es mi pastor. Esto lo encontramos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la función de un pastor? Un pastor protege, un pastor cuida, un pastor guía. ¿Verdad que sí? Entonces Dios, en este carácter de pastor, nos protege y nos cuida. En toda batalla que tú estás peleando, el Señor es tu pastor. El Señor es Jehová Roy. Él no solamente te guía, Él no solamente te enseña el camino, Él está cuidándote y Él está protegiéndote. Otra palabra, otro nombre, Jehová Sabaoth. Sabaoth con S como suena y con O-T-H al final, Jehová Sabaoth. Y este nombre aparece muchísimas veces en la Biblia, 250 veces, y significa Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y es uno de los nombres más comunes de Dios. También Jehová de los ejércitos, entendemos esta idea de que Él es el general, el jefe de los ejércitos celestiales, las huestes celestiales, ejércitos de ángeles que ministran a nuestro favor. ¿Saben lo que eso dice la Biblia? Los ángeles nos sirven a nosotros, ministran a nuestro favor, son enviados por Dios, no obran en independencia a los propósitos de Dios, pero ellos son designados por Dios para cuidarnos, para protegernos. Entonces, nuestro Jehová de los ejércitos nos protege, nos cuida a través de su ejército de ángeles. Siempre que vamos a viajar a campamentos, oramos por protección, siempre oramos, Señor, envía ejércitos de ángeles alrededor de nosotros, alrededor del autobús de los niños, que nos rodeen, nos protejan, que sean escudo alrededor de nosotros, etc. Jehová Sabaoth. Uno muy conocido de muchos, Jehová Nisi, con doble S, Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte. Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte. Y estoy segura que muchos de ustedes han visto pelis antiguas de los ejércitos peleando entre ellos. ¿Se acuerdan que iban con una bandera? Esa bandera representaba la nación de ese ejército. Y Jehová es nuestra bandera. En toda batalla, Él va delante de nosotros. Amén. Nunca vamos solos, es Él. Vamos bajo la bandera del Señor de los ejércitos. Él nos ayuda a pelear la buena batalla de la fe. Y finalmente el Shaddai, ¿Cómo no hablar de los nombres de Dios en cuanto a la guerra y no mencionar el Shaddai? Y el Shaddai significa el Dios Todopoderoso, el Shaddai. La cantante favorita de nuestro pastor tenía una canción preciosa del Shaddai. El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Es uno de los atributos de Dios, su omnipotencia. No hay nadie por encima de Dios. Dios tiene todo poder. Dios es el supremo y soberano en cuanto al poder. Nadie está por encima de Él. También hay otros mismos matices del Dios Todopoderoso, Señor Todopoderoso, el Dios Omnipotente, también es llamado el Fuerte Israel, pero todos con esta misma idea del Dios Todopoderoso. Esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice la palabra que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Amén? Y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar Marcos 16, Marcos 16, versículos 15 al 18. Cuando lo tenga, me dicen amén. Amén. Muy bien. Y les dijo Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién recuerda esa frase? Estuvimos leyéndola hace unos cuantos domingos. La gran comisión, muy bien. El inicio de la gran comisión, esta también es una partecita, pero aquí nos dan más detalles. Miren, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Las que nos va a decir. Dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Lo que hicieron ayer aquí, en el nombre del Señor Jesús, se echaron fuera demonios y los demonios tenían que huir. Primero, porque las propias personas renunciaban al poder y al derecho que habían dado en sus vidas por ignorancia o conociendo, renunciaban a ese derecho. Y entonces, en el nombre del Señor Jesús, salían los demonios. Dice también, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Qué es una cosa mortífera? Algo pasado también. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces nos está hablando de un nombre que es sobre todo nombre, que nos da el poder para hacer, porque ¿quiénes pueden hacer estas señales? Los que creen, los que han recibido a Cristo en su corazón como el Señor de sus vidas. Estos hijos de Dios, estos que han creído en su nombre, estos que han creído que Él es el unigénito de Dios, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, los que hemos creído esto, entonces en su nombre podemos hacer todas estas cosas. Por favor, ¿estamos entendiendo cuál es el poder que reposa en nuestras vidas? ¿Estamos entendiendo cuál es el poder que tenemos como hijos de Dios? Y vamos a ir a cada frase. Cuando está hablando de que podemos echar fuera demonios, quiere decir que cualquier enemigo de las tinieblas, cualquier demonio, tiene que poder irse cuando tú tomas autoridad espiritual y se lo ordenas. ¿Sabías esto? ¿Sabías que tienes esa autoridad? Que cuando el enemigo te está atormentando, que cuando el diablo está atacándote, te está fastidiando, tú tienes autoridad. Hace un tiempo les conté la historia del hipo que me pasó hace un año, que estaba buscando a Dios, algo tan sencillo como eso, estaba buscando a Dios, estaba intentando adorar y había oposición y sentía perturbación y de pronto yo sentí que eso no era de Dios. ¿Y qué hice? En el nombre de Jesús, si este hipo tiene origen satánico, le ordeno que se vaya. Inmediato. Un hipo. Cualquiera dice, uy, pastora, pues hubieras orado por otra cosa. Pero era lo que me estaba molestando en ese momento. Y a veces como cristianos, no, o sea, Ojo con satanizarlo todo, pero ojo cuando estamos ignorando esta atmósfera espiritual que está a nuestro alrededor. Tenemos el poder. Anoche Laura estaba muy inquieta para dormir. Inquieta, inquieta, se levantaba, iba, venía. Por supuesto, si ella está inquieta, como en toda familia con pisos pequeños, pues ¿qué pasa? Todos estamos inquietos. Y ella estaba súper inquieta y en un momento, bueno, y que el pastor ha estado con infección de oído, yo he estado resfriada también con mal de la garganta, o sea que hemos estado así como un poco pachucho. Y entonces ella se levantaba y de pronto dice que en un momento toma autoridad espiritual. Dice, yo sentí que era algo satánico que no me quería dejar descansar y tomé autoridad en el nombre de Jesús y até todo espíritu de temor que me estaba agobiando y se fue, mamá. Tenemos como cristianos que saber que eso se está moviendo. Si no es eso, no lo reprendas porque no va a funcionar, pero si es eso, tienes autoridad. ¿A cuántos les da miedo enfrentarse al diablo? No, mejor lo dejo tranquilo. O sea, yo no sé quién te está, o sea, ¿a quién lo está picando un mosquito y no lo mata? Venga, déjalo ahí. No, o sea, necesitamos vencer cualquier temor y saber que en Cristo tenemos este derecho. Amén. Dile que tienes al lado, tú tienes esta autoridad como hijo de Dios. Hay que vencer el temor, porque el diablo está ahí afuera y es un adversario fuerte, pero tú y yo tenemos el poder y la autoridad. Lo segundo, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significaban estas nuevas lenguas? Las nuevas lenguas estaban asociadas a la promesa del Espíritu Santo. En Cristo, en el nombre de Cristo, tú puedes reclamar las promesas de Dios para tu vida. Cuando estamos orando, Dios te ha prometido la conversión de tu esposo, Dios te ha prometido la conversión de tu esposa, de tus hijos. Tú puedes declarar en el nombre de Jesús, yo creo por la vida de mi hijo, de mi hija, en el nombre de Jesús, yo declaro que los propósitos se van a cumplir. Necesitamos usar el nombre del Señor Jesús porque Él nos lo ha dejado así en la palabra. Él nos ha dicho que en Él podemos hacerlo. ¿Cuántas promesas te están reclamando? No exigiendo, reclamando, que Dios te las ha dado. ¿Cuántas estás reclamando en el nombre del Señor Jesús? Tercero, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay algunos que toman literalmente esta palabra. De hecho, en Estados Unidos hay algunos grupos, sectas diría yo, Que tienen estas ideas de que pueden tocar serpientes y prueban este poder. En realidad esto está hablando de protección. Protección en el nombre del Señor Jesús. Tú tienes protección. Sí puedes tener protección sobre algo que te puede dañar. De hecho, cuando oramos por los alimentos en el nombre del Señor Jesús y oramos para que no nos hagan daño, estamos declarando ese poder que puede operar aún sobre ese alimento y que no nos haga daño, pero esto tiene mucho más alcance. En el nombre del Señor Jesús tú puedes pedir protección para toda tu vida, no solamente para que un plato de comida no te haga daño, no solamente para ir a la selva a probar que una serpiente no te pique. Es mucho más amplio este concepto. Y finalmente, en el nombre del Señor Jesús tú puedes poner tus manos sobre los enfermos y entonces ellos pueden sanar. En el nombre del Señor Jesús podemos orar por sanidad. Podemos orar por sanidad. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la palabra final del versículo 18? ¿Alguien me lo dice? Sanará. Me encanta, porque una acción genera otra acción. ¿Lo notan? Una acción genera otra acción. Muchas veces no estamos viendo más de Dios porque no estamos orando como conviene. No estamos entendiendo estas armas espirituales que tenemos. El nombre, que es sobre todo un nombre. Eso nos habla del poder de Dios, del infinito poder de Dios que obra a nuestro favor cuando estamos orando y viviendo conforme a sus propósitos. ¿Estás viviendo conforme a los propósitos de Dios? Actívate, actívate en este poder y en esta autoridad. Pero insisto, y en este caso es muy importante entender que esto no es algo mágico. Ah, venga, voy a orar en el nombre de Jesús por una cosa y por otra. No, esto es muy claro a los que creen, a los que tienen el señorío de Cristo en sus vidas. Porque la palabra nos habla en Hechos 19 de una historia que ocurre en Éfeso, de unos judíos que estaban exorcizando, estaban echando fuera demonios. Nos dicen que eran 7 hijos de un tal Esebas, jefe de los sacerdotes. Y entonces ellos intentan, dicen que es un hombre, intentan echar fuera el demonio que hay en ese hombre. ¿Y qué pasa? El demonio les dice, pues, yo no te conozco, o sea, no sé quién eres tú. Y dice, a Jesús conozco, porque ellos estaban usando el nombre del Señor Jesús. Vamos allí, dice, pero algunos de los judíos, vamos a saltar, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Le dijeron estos exorcistas al demonio, en el nombre de Jesús. Pero no funcionó, porque el nombre tiene que ir asociado a la autoridad, a la dignidad de los que han creído, de los hijos de Dios. Y en este caso, dice la palabra que este hombre fue más fuerte que 7, y que los dejó heridos y desnudos y tuvieron que irse avergonzados. Porque es que el nombre solamente es efectivo y tiene poder si lo usa un hijo de Dios y si lo usa conforme a los propósitos de Dios. Amén. Pastor, tengo todavía, pero yo creo que me toca dejarlo allí, porque ya no puedo continuar. Yo seguiría, yo tengo todavía para hablar. ¿Cuánto llevo? ¿No me has tomado el tiempo? 47 minutos. 47. Bueno, pero lo importante, yo creo que es quedarnos con esta idea de que no somos víctimas, de que tenemos este poder de Dios operando en nuestras vidas, que como sus hijos no estamos en igualdad de condiciones contra ningún adversario. El próximo domingo no, pero... Cuando continúe el tema, voy a estar hablando de las herramientas que tenemos frente al diablo. De las herramientas que tenemos para vivir en victoria contra el mundo y su corriente. De las herramientas que tenemos contra el adversario de nuestra carne. Y con la victoria que tenemos frente a los problemas de la vida. Por eso les decía que frente a cada adversario, Dios nos ha dado armas poderosas. ¿Sabes? Para que ni tú ni yo tengamos excusa. Para que nada nos aparte del blanco. Necesitamos realmente, iglesia, entender eso. Porque, miren, yo creo que nuestro pastor ha estado muy regañado últimamente. Lleva 3 domingos. Pero yo no creo que sea nuestro pastor, yo creo que es un celo de Dios en su vida que exhorta al pueblo. Y muchas veces Dios nos tiene que exhortar, porque no estamos siendo dóciles a lo que Él está diciendo. Porque durante la semana, insisto, estos adversarios nos golpean y perdimos el norte. Alguna vez compartí aquí que para nosotros es tan importante cada mañana levantarnos y ser conscientes de que hay propósitos de Dios para cumplir, y que el día se ha perdido si tú no cumpliste esos propósitos. Y lo interesante aquí es que hay propósitos de Dios y el enemigo va a estorbar esos propósitos, y tu carne va a estorbar esos propósitos y se va a rebelar contra esos propósitos. Y nosotros necesitamos decidir a qué nos rendimos. ¿A qué nos rendimos? Vamos a empezar ya el tiempo de ayuno. Y el Señor nos habló hace unos domingos de que venían muchos cambios en estos últimos meses, de que Dios quería hacer muchas cosas en la iglesia. Y yo creo que este ayuno es parte de todo lo que Dios quiere activar, de lo que quiere mover, de lo que quiere zarandear, de lo que quiere sacudir. Y necesitamos entender que estos propósitos de Dios están allí y que el ayuno tiene propósito. Que Dios tiene propósitos para ti. Cada semana hay propósitos de Dios para ti. Y cada semana hay adversarios, insisto, que se opondrán. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios? Ponte de pie. ¿Cuáles son tus adversarios? Yo sabía que el Señor quería que yo compartiera esta palabra para la iglesia. Y toda la semana he estado arrastrando una gripe horrorosa. Estaba fiebrada, estaba con dolor de cuerpo, dolor de garganta. Y el pastor hace 2 días me dijo, di la mano y que predique. Y yo le dije, no. Porque yo sé que Dios quiere que yo predique. Y hubiera sido tan fácil haberle dicho a Mari, Mari, Dios la usa, Mari, predica bien. Y hubiera sido tan fácil, pero entre Dios y yo, yo sabía que Él quería que yo les compartiera esta palabra. Porque tú necesitas escuchar esta palabra. Porque tú no puedes seguir siendo víctima. Y porque ya es tiempo que camines en la victoria que Dios ha regalado. Y ayer mismo me sentía mal y sigo con fiebre. Y hoy en la mañana, antes de pasar a predicar, me temblaba el cuerpo. Y ahora a mitad de la prédica casi vi un chocolate porque sentía que me iba a desmayar. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé cuál es el poder que mueve en mí y que me capacita para cumplir los propósitos. No en mi fuerza, no en mi fuerza. Hay un poder en nosotros. Y estamos a veces tan ciegos, tan desapercibidos de eso que está allí moviendo. Tanto en el reino de las tinieblas como en todo lo que hay a nuestro favor. ¿Cuál ha sido tu adversario? Ya te pregunté, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios? Y si me dices, no estoy, me he desviado unos cuantos centímetros, unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros, yo te diría, ¿qué te desvió? ¿Cuál fue tu adversario? Porque no importa cuál es tu adversario, si afuera o adentro, tú lo puedes vencer. Tú lo puedes vencer. Si estás en el suelo tirado, es porque quieres escuchar la voz de tu lamento. Si estás ahí tirado en el suelo es porque te quieres sentir víctima. Porque no quieres creer la verdad de Dios en la palabra que te dice que hay poder de Dios operando sobre ti. Lo hay y es real, cada día es real. Tan real como el Dios que conocemos, tan real como el Dios que amamos. Tan real como el Dios que murió en la cruz, que trastornó el mundo entero. Con su sacrificio en la cruz, con su vida, con sus enseñanzas, real. Él es real. Y es real su obra. Y es tan real su vida que la historia lo reconoce. Cuanto más nosotros. Cuanto más nosotros que hemos sido tocados por la experiencia de vida y de transformación de su espíritu en nosotros. Cierra tus ojos allí donde estás. Y Quizá tú tienes que pedirle perdón al Señor en esta mañana, porque te dejaste vencer. Porque te dejaste vencer. Porque ibas caminando bien, como el Señor le dijo a los Gálatas. ¿Qué os estorbó? Si ibais tan bien. Estabas caminando tan derechito. Estabas avanzando. Estabas caminando en los propósitos. ¿Qué te estorbó? Identifica a tu adversario hoy. Identifica a tu adversario hoy. ¿Por qué le miraste a él y no miraste al Señor? Pero hoy puedes levantarte. ¿Saben? Esta no es una palabra de información, esta es una palabra de vida para nosotros. Es una palabra de libertad para nosotros. Porque Dios quiere que salgamos de la cautividad del temor, de la cautividad de la incertidumbre, de la cautividad del engaño. El Espíritu me dice que hay tantos de ustedes atrapados en cautividad del engaño, cosas que han creído sobre sí mismos, fábulas, invenciones sobre Dios, sobre su carácter. No conocen a Dios. Algunos aquí no conocen a Dios. Se han quedado con el momento inicial cuando el Señor les tocó, pero no conocen al Dios de la Biblia. No conocen al Dios de la experiencia diaria. Hoy tú necesitas, si eres una de estas personas, tú necesitas hoy salir de esta cueva donde has entrado. Tú necesitas hoy rechazar este engaño que has creído. Tú no eres la víctima. Tú eres un hijo, una hija de Dios que tiene toda la autoridad y todo el poder. Y haz una oración allí donde estás. Porque si Dios te trajo a ti hoy aquí a este lugar para que escucharas esta palabra, y Dios me ha hecho fuerte en medio de todo mi malestar para que yo la compartiera, es porque hoy van a ocurrir cosas poderosas en este lugar. Porque hoy Dios quiere hacer algo poderoso sobre tu vida. Ese es el designio de su corazón y eso hoy tiene que ocurrir aquí, sobre todos aquellos que quieran. Dios hoy va a dar libertad. Ayer muchos recibieron libertad y hoy decían, siento esta libertad, la siento como si se hubiera quitado algo de mi espalda que traía. Y Dios hoy quiere traer esta libertad sobre muchos aquí que han estado batallando, sintiendo que ya han perdido, sintiendo que no tienen fuerzas, que no hay poder, que Dios no escucha, que Dios no ayuda. Hoy necesitas recordar que Dios es tu Jehová, Roy, Él es tu pastor. Y necesitas recordar que Dios es todopoderoso sobre ti. Hoy necesitas recordar que tu vida está escondida en el Shaddai. Hoy necesitas recordar que Dios un día cuando te llamó plantó banderas sobre ti. Hoy sobre ti está la bandera de Dios. Tú no estás peleando nunca solo, Dios pelea contigo. Hoy necesitas recordar que Él es el jefe de los ejércitos celestiales. Necesitas recordar que hoy en el nombre que sobre todo nombre tienes poder para vencer. No es en tu nombre, es en el nombre que sobre todo nombre. Así que levanta tus manos en esta mañana. Esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. Yo lo único que percibo en mi espíritu, en el mover profético en esta mañana, es que Dios ha planeado libertad sobre muchos aquí hoy. Y hoy se derriban cadenas en este lugar, hoy se doblega cautividad en este lugar en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la libertad de Dios sobre los hijos de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre recibimos entendimiento del poder que opera en nosotros como hijos de Dios. Recibimos entendimiento de la autoridad que tenemos como hijos de Dios y declaramos que esto no es un accesorio, esta es una esencia de nuestra vida. Hemos sido salvados, somos hijos con dignidad de hijos y en el nombre de Jesús hoy nos posicionamos en autoridad y recibimos el poder que por la cruz ha sido conquistado a nuestro favor. Poder de Dios en esta mañana, que pudre yugos espirituales en este lugar en el nombre de Jesús. Yugos espirituales en el nombre de Jesús. Este es tu momento, este es tu momento. Tu oración, la oración de tu corazón, la disposición de tu corazón tiene que encontrarse, tiene que conectarse con el propósito de Dios. Tienes que entender esto, es tu propio corazón que se conecta con el corazón de Dios en esta mañana, lo que hace posible que se libere lo que Dios quiere dar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pisoteamos todo adversario de las tinieblas en este lugar, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad y pisoteamos todo adversario de las tinieblas en el nombre de Jesús. Es en el nombre que es sobre todo nombre, es en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, es en la autoridad y en el poder de Jesús que declaramos doblegado todo adversario de las tinieblas en este lugar. Se llame como se llame, se llame como se llame, es doblegado en el nombre de Jesús. Toma autoridad, hay pecados, hay debilidades en tu vida. Hay hombres que sienten atracción por mujeres, se les van los ojos. Hay una debilidad en tu vida. Toma autoridad sobre esto. Es tu adversario. Hoy pisotealo en el nombre de Jesús, en el poder que opera hoy sobre tus debilidades. Oh, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre por el que reclamas tus promesas. Tus promesas de fuerza en la debilidad, tus promesas de que eres vencedor, de que eres victorioso, de que estás en el triunfo de Jesús. Debilidades hoy en este lugar, pecados en el nombre de Jesús. Pecados de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Pecados de mentira, de engaño, esposos que mienten a sus esposas, esposas que guardan información que no comparten con sus esposos sobre sus hijos, todo tipo de encubrimiento de lo malicioso, de la maldad en este lugar, que salgan esta mañana en el nombre de Jesús. Todo espíritu de perversión en el nombre del Señor Jesús, le ordenamos que salga de los hogares ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo amor al mundo en este lugar, todo lo que ha entrado en la iglesia, todo lo que intenta pervertir el espíritu de pureza y santidad de los hijos de Dios en sus mentes, en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus tiempos, oh, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de este lugar, lo echamos fuera de este lugar, lo echamos fuera de este lugar. No queremos, no queremos ningún tipo de contaminación con la corriente de este mundo. Amamos al mundo que tú amaste y por el cual moriste, Señor Jesús, pero no entendemos cuál es la franja, entendemos cuál es el límite y nos apartamos de lo inmundo. Nos apartamos de lo inmundo por amor a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Mal manejo en el dinero, en el tema del dinero. entendimiento incorrecto de la autoridad del hombre. Yo siento en mi espíritu hombres que abusan en este lugar porque no han entendido la autoridad con la que deben ejercer su función sacerdotal, su función como cabeza de sus familias. Hombres que a veces son toscos, bruscos. Hombres que a veces mandan con brusquedad, con torpeza, que humillan con sus palabras. Hoy tú necesitas decirle al Señor que te enseñe, porque sí, tienes la autoridad, pero tu autoridad solo es legítima si tú estás sometido a la autoridad de Cristo, y solo unido a Él podrás ejercer tu autoridad en sabiduría. Tú necesitas hoy salir de este lugar y pedirle perdón a tu esposa por las formas incorrectas que has usado. Quizá has tenido razón en cosas, pero has usado la forma incorrecta. Y a veces también este espíritu de machismo es el que te hace creer que tienes el derecho de hacer cosas escondidas de tu esposa. Estas cosas están haciendo lazos sobre tu vida y están dañando tu hogar. Y si no te arrepientes pronto, puedes perder tu hogar, te dice el Señor. Hoy tú necesitas arrepentirte delante de Dios. También hay mujeres aquí que no respetan a sus esposos, que se defienden incorrectamente, que no son ejemplo para sus hijos en la honra y el amor y la estima, que están heridas y golpeadas, y en lugar de actuar correctamente, de pagar bien por bien, de pagar bien por mal, no están, están tan heridas que no lo están haciendo, tan golpeadas, tan frustradas. Y no sé por qué el Espíritu Santo se está moviendo en esta dirección, pero es su voluntad hoy, y nos exponemos, Señor, en este lugar. Aunque no nos estés hablando directamente a nosotros, nos exponemos porque sabemos que cada uno tiene lo suyo y que a cada uno tú nos llamas, Dios, desde el lugar donde estamos. Estás aquí, Señor. Tu poder real sobre nosotros, Señor. Y tú exhibes tu poder a nuestro favor contra nuestros enemigos, Dios. Tú exhibes tu poder a nuestro favor en esta mañana. Tú exhibes tu poder a nuestro favor, Dios, en esta mañana. Te bendecimos y te damos gracias. Bendecimos y te damos gracias, Dios. Te bendecimos y te damos gracias, Dios.